lanzamiento de Don't Tell Me, el disco No Me Digas. Just another day, just another empty bed. Everything's okay, nothing new. Don't know how to say that, even so I'm feeling sad. 'Cause I can find a way to get to you. Wanna let you know what I know. Wanna let you feel what I feel. Wanna let you know what I feel for you. Couldn't stand to lose you, know how. Whatever you want, name it now. Look me in the eye. To break away, don't know how to act, what to do. All you do is hide, I'm running out of words to say. Nothing's left but reaching out to you. Truly I could show you my love. Truly I could give you enough of everything you want to do with you. Wishing I could talk to your heart. Wishing I could be as a part. Hace mucho tiempo, era 1996, 4 and 6, 4 y 6, un álbum inundado de movimiento suave y sexy. Fue uno de los primeros que descubrimos, que escuchamos, como estamos refiriendo, para este músico, para este intérprete y guitarrista Peter Fessler, alguien que comenzó a ser conocido a nivel internacional tras estar incluido como voz principal, además, en el grupo alemán de pop Los Trío Río. Ella conoce muy bien Brasil. Allí nació, aunque lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. A long story, una historia larga. Estamos ante la seductora Elian Elias y su música perfecta. Representa nuestra primera aproximación en esta hora a la música de Brasil con una estrella como Elian Elias, nacida en Sao Paulo, que formó parte de una de las primeras estructuras que sustentaron en sus comienzos al grupo de un músico tan prestigioso como Mike Mainieri, los míticos Steps Ahead. En Nueva York, su residencia habitual, se casó con el trompetista Randy Brecker, también relacionado con los Steps Ahead precisamente, y la mitad del dúo Brothers Brecker con su hermano Mike. Elian heredó su talento de Lucy, su madre, una pianista clásica interesada desde siempre por el jazz. Realizó su primera gira por Europa en el año 1981, conociendo al bajo Eddie Gómez, que le invitó a trasladarse a Nueva York, donde sería invitada a unirse a los Steps Ahead, precisamente, ese gran grupo que tiene su historia y sus años. Y allí nos quedamos, en Nueva York, en la Gran Manzana. Se trata de John Lucien y un fragmento de su álbum Mother Nature's Son. 1993, una de las mejores canciones. Once upon a time, a girl with moonlight in her eyes put her hand in mine and said she loved me so. But that was once upon a time, very long ago. Once upon a hill, we sat beneath a willow tree. Counting all the stars and waiting for the dawn. But that was once upon a time. Now the tree is gone. How the through her hair, how we always laugh as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care, but where did it go? Once upon a time, the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were there. But somehow, once upon a time, never comes again. Once Upon a Time, hubo una vez. Mother Nature's Son, John Lucien, nacido en Tórtola en el año 42 en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio de ultramar localizado en el canal de Francis Drake, en el este de Puerto Rico, en aguas del Caribe, pero en cambio un letrista, intérprete, compositor que toca el bajo, la guitarra, especializado en la mezcla de jazz, ritmos afrocaribeños, muy sofisticado baladista dotado de una voz profunda, elegantísima, pura seda, sensual, delicada. La amalgama que propone de estilos que ha sabido adaptar perfectamente a sus cualidades como artista desde Nueva York. El debut hace mucho tiempo, I Am Now, en 1970 exactamente. Esta es otra propuesta. Escogemos con mucho cuidado la música. Solo los mejores, para oyentes como usted, aparecen en el país de los sueños. Los Arbitro con una porción de su Reaching for the Moon. La tercera de las canciones. Ambiente tropical de nuevo en el país de los sueños con Cansao Dosal. Para quien piensa que la perfección no existe. Trabajando solo y amo su work inside. Por vivir contando día tan quinchi que paz. Homem vem criando, buscando conchinha. Working in the sun is love. Impresionante versión de un clásico del maestro Milton Nascimento, Cansado Sal, adaptado perfectamente al inglés por Blues and a Vitro en este Reaching for the Moon, que además fue el debut de esta mujer que tiene todos los ingredientes, los que hacen falta para ser considerada una verdadera cantante de jazz, eso sí, inspirada en las técnicas estéticas añejas de la brasileña, explorando constantemente ritmos, posibilidades, armonías posibles, mezclas entre todos esos elementos, en canciones como esta, o por ejemplo, la versión que propone de The Island, un clásico de Ivan Lins, trabajos de Ivan Lins, ha participado Rosanna Vitro haciendo voces y demás historias, en versiones de temas como In a Sentimental Mood de Duke Ellington, el gran duque del jazz, o otra revisión que propone en el disco del éxito de John Hendrix, I bet you through, I'd never find you. Rosanna Vitro dando paso en este momento a la música que habitualmente se hace en Nueva York con Jack Lowe, que tantas veces hemos disfrutado. Between Two Worlds, Entre Dos Mundos. Una autoproducción que nacía exactamente en 2009 con 11 canciones increíbles. Aparece Will Lee, Eric Marienthal o Brian Culberson como protagonistas, Pat Begerson y algunos invitados más en cada una de esas piezas. La que estamos escuchando en este momento es la que da título a esta producción impresionante. Hola, soy Chuck Lowe y mando un saludo a todos los oyentes del País de los Sueños. Gracias, Chuck Lowe en escena. RAI, Radio Andalucía e Información con sencillamente la mejor música que existe. Thank you. escuchar la música de Jack Love es amarla definitivamente, es irresistible. Jack Love, uno de los mejores músicos de la costa este. Between Two Worlds, una de las últimas producciones, estamos situándonos en el pasado 2009. Una de las mejores canciones, estupendas colaboraciones. Ahí está una de las voces más sedosas de América, que en cambio es española, nació en Madrid, la mujer de Jack Love, Carmen Cuesta. Una chica excepcional. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Brian McKnight, gracias Carmen, es uno de los invitados a esta producción de The Standard, de los Take Six, uno de los mejores grupos vocales de América. El álbum fue lanzado en la compañía Heads Up International, exactamente la temporada de 2008, con 13 canciones entre las que aparecían, evidentemente, abundantes clásicos, pero una muy conocida de Marvin Gaye, quien no se acuerda de What's Going On. Take Six, Radio Andalucía e Información. En antena en este momento, ya saben, el País de los Sueños para toda Andalucía. Take Six, uno de esos supergrupos de gospel, uno de los más influyentes y poderosos de América durante años, que comenzaron como cuarteto, en cambio, en el seno de una institución adventista de Alabama, en Washington, y que han tenido varios nombres. Aliens, por ejemplo, uno de los primeros. El primer disco como Take Six en Nashville, en una de las grandes capitales de la producción sonora negra fundamentalmente americana, Nashville, en Tennessee, con raíces que se hunden profundamente en el doo-wop y en el jazz más sofisticado, concediendo, eso sí, un intenso protagonismo a algunos estándares tan conocidos como son, como elegantes que son, desde luego. Entre ellos, este viejo éxito de Marvin Gaye. Otra historia muy distinta. Volvemos al smooth jazz, poderoso, perfecto, preciso, limpio, perfectamente estudiado en cada uno de los detalles. Van reparando todos los músicos que integran una de las bandas más acreditadas de los Estados Unidos. Se trata de los Four Play, con Nathan East, Herbie Mason, Bob James al piano y Larry Calton desde Los Ángeles en la guitarra, el sustituto del que fue primer guitarrista Lir Tenur, también de Los Ángeles, hace muchos años, justo en 1990, cuando la aventura Four Play arrancaba. Four Play abriendo su disco Energy Fortune Teller. Estamos en 2009. impresionante fragmento, la primera de las canciones de Energy 2009, For Play. Bob James en el piano, en la composición, arreglos. Bueno, la verdad es que son tareas que todos ellos han compartido a través de los años, porque cada uno de ellos son músicos impresionantes en todos y cada uno de los casos. Energy, For Play, Los Ángeles, Larry Calton en la guitarra, Bob, ya dijimos lo que hacía, Harvey Mason, Nathan East, bajos, baterías. Impresionante también la propuesta, que se centra ahora en un disco llamado Mujer Fatal, de 1992, con ella, Chicago. Líder de Side Effect en los 70. Esta es la música de Mickey Howard. Precisión absoluta en el país de los sueños. Like completamente diferente nuestra oferta en este momento que se cierra en torno a un clásico de James Taylor. Don't Let Me Be Lonely Tonight. Una versión fresca. El protagonista es Jill Parrish con el apoyo de Lauren Kinghan en las voces. Y más músicos radiantes como es el caso de Bob James, Willie Harvey Mason o el saxofonista impecable David Summer. Esto es música. La mejor del mundo en el país de los sueños. Radio Andalucía Información. Jill Parrish, perfectamente arropado en estudio por Mike Keegan, que aparecía al bajo. El Hammond B3, ese órgano mítico, era cosa de Larry Goggins, el piano, Bob James, Willie, también con el bajo, Herbie Mason en la batería o, por ejemplo, Lauren Kinghan en las voces de esta versión de No me dejes solo durante esta noche. Más música grabada en directo en 2004. Brian Culberson y Michael Linton. La perfección se llama So Good. Esto es. Culberson, un músico de Decatur, Illinois, pianista de jazz contemporáneo con base en la ciudad norteamericana de Chicago, pero cuyos orígenes radican en esa ciudad que hemos referido, en el mismo estado. Alguien que también está considerado como un experto usando el trombón y componiendo buena parte de los temas que suele interpretar ahora, en este caso, en directo desde Burghausen, álbum de 2004 defendido junto al saxofonista Michael Linton, que ahí estamos escuchando precisamente en este So Good, que es una de las mejores piezas de toda esta producción. La mejor música en directo ahora con Chaka Khan. Lo que estamos escuchando con ella es Stay en Radio Andalucía Información. Mejores voces de América desde hace muchos años, Chaka Khan. Concluyendo ahora, El País de los Sueños. Lorenzo Romero en la producción, saludos. Juan Antonio Jurado, bienvenidos.